El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, realizado por María Dolores de Acosta. Érase una vez un niño que se llamaba Chen, que procedía de China. Era nuevo en España. Cuando iba al colegio, nadie le juntaba porque era de otro país. Cuando llegaba a su casa, se encerraba en su habitación a llorar y no dejaba entrar a nadie. Cuando llegaba la hora de ir al colegio, se escondía debajo de la cama para no ir. Al llegar al colegio siempre se colocaba el último, para que no le insultaran sus compañeros de clase. Al salir del recreo se iban solos, pero un día se enfadó y se rebeló contra todos. Empezó a decir que todos los niños tienen los mismos derechos. Sucedió, los profesores se quedaron asombrados y los niños pasaban los días y se hacían más amigos de Chen. Así termina este cuento, demostrando el derecho de la igualdad.